Es la invitación que se le hace al receptor oyente a lo que escucha a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del realista, de la persona que elabora esa pieza. Debe ser algo armónico, es decir, sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure the space of the room. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio, con música, con efectos, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre. And it comes to fighting. Música. There is no rigid dialogue or structure that allow us to design radio out. You're listening to the noise, the message. Hola, soy Franco Faristoco y esto es El Ruido es el Mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. A partir de este momento, el show de DJ Antonio I, junto a El Ruido es el Mensaje, se suman al reclamo de Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Escucharán una serie de mensajes de audio enviados desde distintas partes del país en la última semana de agosto de 2017. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Es en Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde es Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Desde Colombia y América Latina nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Desde Resistiendo con Aguante, Abrazar a Cristina, Misiones, nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Vamos, Paco, Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Nos preguntamos desde Estados Unidos, provincia 25, Argentinos para la Victoria. Que aparezca ya. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, soy Pablo Vaz, músico, compositor, compongo música instrumental y electroacústica, hago improvisación libre con electrónica y procesamiento en tiempo real. Como artista sonoro hago instalaciones sonoras, trabajo con paisajes sonoros, grabaciones de campo, desarrollo proyectos y talleres de mapas sonoros y también soy docente y hago tareas de investigación. La obra Piedras la compuse para una apuesta coreográfica de una directora de la ciudad de Tandil. Ella se propuso contar mediante la danza la historia de Tandil desde sus orígenes. Y la idea era que en el origen, donde no había nada, surgió la piedra. Movimientos tectónicos desde las entrañas que dieron origen a otros movimientos y todo surgió a partir de ahí. Allí se originó la vida en lo que hoy es Tandil. La composición musical partió de esta idea inicial para una primera parte de la puesta coreográfica. Y el trabajo con los materiales consistió inicial y centralmente en la búsqueda y obtención de sonidos a partir de piedras. Piedras entrechocadas, raspadas, rasguñadas, caídas, movidas, chirriantes y diferentes modos de producción de sonidos con piedras de diversos tamaños y formas. Después vino una etapa de conversión de esos registros a objetos sonoros para que formen parte de un banco de sonidos que iría a utilizar para procesarlos e incorporarlos en la composición que tenía una estructuración temporal de acuerdo a ciertas pautas coreográficas que no eran muy estáticas sino que más bien eran moldeables a lo que el devenir de la composición musical fuese llevando. Esta obra fue hace pocos días seleccionada por Prix Russolo 2017. El premio Russolo es uno de los premios más prestigiosas en composición musical electroacústica, creado en 1979 en homenaje al pintor y compositor Luigi Russo, lo italiano, quien fue uno de los líderes del movimiento vanguardista futurista. Él fue autor del Manifiesto de los Ruidos, que es una suerte de loa y exaltación al nuevo mundo sonoro que asomaba a principios del siglo XX en las crecientes urbes industrializadas de Europa y de otros países desarrollados. Y a través de este manifiesto, él propiciaba dejar de lado el uso de instrumentos tradicionales para hacer música y la incorporación a la creación musical de todo el espectro de sonidos audibles, especialmente aquellos producidos por máquinas y por artefactos. De hecho, creó una serie de instrumentos que generan distintos tipos de ruidos conocidos como intonarumori. Actualmente este premio es organizado por el estudio Forum de Annecy, Francia, en colaboración con la Fundación Russolo Pratella. Piedra será presentada de octubre a diciembre en Colonia, Alemania, México, Atenas, Praga, París, Osaka, Annecy y Moscú, junto a obras de otros 7 compositores, entre los que está el argentino Damián Gorandi y otros que son de Francia, Checoslovaquia, Japón, Francia, Ucrania y Estados Unidos. Todas las obras seleccionadas formarán parte de un CD producido por una productora que se llama Monochrome Vision de Moscú. Así que los invito a escuchar mi trabajo. Muchas gracias. I'm Ms. Petrak, since just the Republic, and I'd like to know where is Santiago Maldonado. Hola, ¿qué tal? Soy Silvana, soy artista visual y bueno, me gustaría recomendar a Modistas Modestos, el proyecto de Gretel y Torvik, que está muy bueno, ellos son de Arequipa y nada, les paso una pieza. Chao. Thank you. Thank you. Desde Wilroy, Santa Fe, quiero saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado, te seguimos buscando. No abandonamos la lucha. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? En nombre de Alba Suiza, nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Señor Macri, usted tiene una responsabilidad política. Debe responder al mundo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? You're listening to The Noise is a Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you.

Thank you. Thank you.